que sea muy especialmente dedicado a la ciudad de Medellín, la bellísima ciudad de Medellín, monstruosa, monstruosa, qué ciudad. Le cogió como 30 años de ventaja a las demás ciudades de Colombia. Pues da pena decirlo porque yo soy paisa, nacido y crecido en la ciudad de la eterna primavera, pero las cosas hay que decirlas. Medellín es la ciudad. De este modo, he hecho una selección de unos cuantos temas musicales que a mí me parecen, definen perfectamente el espíritu alegre, de buen clima, dicharachero de Medellín. Del mismo modo, he hecho una selección de un par de poetas que están escribiendo muy bien. Me parece que es como lo más sobresaliente y lo más distinto que se hace dentro de todo el panorama de las letras culturales, que si bien es cierto no es muy amplio, tampoco es muy diversificado. Generalmente uno tiende a escuchar los mismos enfoques, los mismos tonos, pero estas dos muchachas, Amalia Ceballos Ochoa y Carolina Duque, tienen unos enfoques, unos estilos bastante inusitados. Por eso las he traído para el día de hoy, para todos estos días. El programa de la literatura beatnik en castellano. Bienvenidos. Poema con labial. Por ejemplo, todo es disciplina en esta vida: bañarme, fumarme un baretico para alegrar el día, tomarme un café, pero sobre todo pintarme esta puta boca bien roja con labial comprado en el hueco. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Para que les llame la atención, caen como moscas, pero no los miro. También arreglarme este pelo que queda algo así como ensortijado, porque ellos enloquecen. Vuelven a caer como moscas. Pero fue solamente la primera. 10 años después, el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre. En algún lugar seguirán disparando, pero siguen cayendo como moscas. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy, 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. No fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. Responso con juguito de mango. Esta cara de puta toda pálida, toda falsa. Anoche él me llamó porque quería tener sexo conmigo. Le dije, no, solo para eso me buscas. Y además tengo dolor de cabeza. Además tengo la regla y no tengo toallas higiénicas. El sarnoso respondió que me traería un paquete de superabsorbente y además que me quería putamente. Te cupé. Le dije que tenía que estudiar y le colgué. Mientras tanto, leía a Oriana Fallaci y le cogí a la verga a su mejor amigo, aquel que me presentó el sábado pasado por Carlos C. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Meditaciones cuando estoy desprogramada. ¿Qué piensa una mujer cuando está sola mirando al piso? Nunca en la soledad, nunca en la vida, nunca en la situación laboral de las amigas, o porque ellos siempre quieren meterse ahí donde paseo mis dedos con ganas de hacerme una pajita, sino muerta de envidia con tanta puta suelta y con Ángel, con ganas de que alguien la llame este viernes a salir a algún lugar, Al fin y al cabo, si estoy muy sola, salgo y bebemos. Y al final cierro los ojos para que no sepa que le miento. ¿Qué tal supiera que tengo hoy pelos en las tetas? No tocarte y pasar todo el día junto a ti. No tocarte, yo no sé lo que esperas de mí. Me desplazo, el bosque se llena de ti. Volviendo hacia el pueblo, se enciende la fábrica que mueve mi cuerpo. Soy un gran obrero, soy un minero, llevo un hermoso sombrero. Soy un viajero en la vía del tren. Caspa y cabello sucio, uñitas despintadas, pelos como clavos en mi sexo, debería decir en mi cuca, ojos cenicientos con sombra negra. Huelo mis dedos y me ajusto las tetas por si están en su lugar, aunque algo mordidas. Cabeza llena de humo de muchos malboros comprados de a uno, cabeza sin ideas, sí, con una idea fija, que alguien me lo pida hoy. Mi culo poderoso hacia dado no espera a nadie. Mis medias en algún lugar. Mi tufo que no he podido disimular. El celular en el piso con llamadas sin responder. Murmullos en mi cabecita de hada, sin nada.

¿Problemas? ¿Falta de memoria? ¿A Peirón? Sí, yo sé que soy perversa. Perturbar tus mundos. I just can't get enough. La cabeza te dice, no le bajes el volumen. Hay cosas que necesita saberlas el mundo para que lo saquen a uno del embotellamiento interior. ¿Juegos? Es un capricho sano. ¿Un poco de sufrimiento? Necesario. And fear up. ¿Sabotaje? Era mi alter ego. I paint down I used to. ¿Complejo? Definitivamente. ¿El pandemonium mental sensible? Definitivamente necesario. Es increíble cómo dos risas fortuitas te hacen entender qué putas tienes adentro. ¿Por qué? Y tú, él, tenían razón todo el tiempo. Solo era cuestión de escucharlos. Furioso pétalo del sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen volver así, y decirte que te extraño. My Sharona meets Bathwater. Valerse el ocioso, placer plástico. And the bags are much too heavy. Dedicarse a la dulce tentación de la abstención y solo observar, muy aburrido. Come a little closer. Disfruta cada segundo la futilidad llamada emoción, inventada por uno, juego de niños. I can't help it. Madurar los juegos muy difícil. Keeping in a mystery gets to me. Mi simpleza amenazada por mi propia admisión. Ok, llegamos al final de todos estos días, especial Medellín. Los dejo con una recomendación, el periódico Universo Centro. El periódico del bar El Guanábano, mítico bar, tradicional a morir, manejado por una de las mujeres más especiales del planeta, la señora Gloria La Mona Uribe, gran amiga. El periódico está muy interesante, la idea es muy buena. De pronto choca un poquito encontrarse con las mismas plumas de siempre, las mismas del malpensante, las mismas de los medios oficiales de comunicación, Semana. Entonces, no sé esto qué aplicación pueda tener para un medio de comunicación que pienso yo pretende ser alternativo. Pero bueno, ahí dejo la inquietud sobre la mesa. Muchas gracias. Estos días es una producción de Vasos Comunicantes y This Is My Version Cinema Club.